tres temas preciosos. El primero es composición de mi compadre Alberto Cortés, y los que siguen los aprendí por culpa de Mercedes Sosa. Dice así. No sabes dónde puse mis anteojos. Me estoy últimamente distrayendo. ¿Será por el reflejo de tus ojos? ¿O acaso porque estoy envejeciendo? A ver, ¿qué te parece este poema? Cuidado. ¿Has visto qué bonita está la tarde? ¿Por qué será que todos mis esquemas se rompen solamente con mirarte? Amor, mi gran amor, mi buen amor, mi alero, amor. Mi venturero amor, maravilloso amor, te quiero. Eres mucho más de lo que soy. ¿Y hacia dónde iré cuando me voy? Amor, mi inalterable amor, mi luminoso y grande. Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir y para continuar, para descartar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos. Que le encanta este tema. Para ti, amor. Yo soy. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar Atlántico, viento y América. Soy un de cosas santas mezcladas con cosas humanas. ¿Cómo te explico, hijo? Cosas mundanas. Fui niño cuna, teta, pecho, manta, más miedo, cuco, grito y llanto, raza. Mezclaron las palabras o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. ¡Eso es! Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, saca lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas. Por allá. No quiero más de lo que quieras dar. Hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar, igual a mi vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, ven, dime, cuéntame todo lo que te está pasando. Si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, saca lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas, nuevas. Nuevas.